Gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor, gustad y ved, bueno es el Señor.